Welcome to the future. Welcome to the future. Desde Madrid, Welcome to the future. Geométrica FM. Welcome to the future. Welcome to the future. Bienvenidos al programa número 56 de Geométrica, donde vamos a hacer un especial con los chicos de Session Elements con motivo de una fiesta en la que van a pinchar esta noche junto con Bass Madrid y nosotros mismos, Geométrica FM. Bienvenidos. Buenas. Buenas. Muy buenas. Session Elements es un colectivo que está dedicado a la difusión del principalmente de Dub Techno y bueno, les vamos a hacer una entrevista así cortita, porque como siempre lo primero que nos interesa de ellos es que nos cuenten un poco la música que ponen. Os voy a presentar a sus miembros, son Pablo Dub. Buenas, ¿qué tal? Will. Hola. Y Ian Delay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nuestro programa, lo primero, pues sí que tenemos oyentes que por decirlo de alguna manera pilotan de la electrónica, ¿no? Pero también pues en el aire nos escucha gente que escucha la radio, que escucha Radio Utopía habitualmente, y es una radio pues que está dedicada principalmente al rock, al heavy y demás, ¿no? Entonces hacemos un poco de culturizadores también de esta gente, ¿no? No solo para la que nos escucha, que es un poco más especializada. Contadnos un poco qué es el Dub Techno. Aquí el Adrián, que es el teórico. El teórico, bueno, en teoría. Pues el Dub Techno básicamente yo creo que es eso, lo crearon, podemos decir que nuestros queridos Moritz von Oswald y Mark Ernestu. Gracias por la ayuda. Y viene un poco pues eso de unir todo lo que viene siendo el dub de los 70, que se inició en Jamaica a través básicamente de Quintuvi. Pues es más que un estilo, realmente es una forma de hacer música, ¿no? De usar el estudio de producción pues para crear elementos nuevos a la música que ya estaba compuesta y que ya estaba hecha, y cambiándolo pues a través de ecos básicamente o de sonidos, de sirenas y tal. Y entonces pues estos chicos lo que propusieron es una fusión eso del techno, de sobre todo con influencia americana a lo mejor, aunque ellos sean alemanes, y pues añadirle todos estos efectos o estos métodos de producción para crear algo nuevo, que es lo que crearon pues eso a mitad de los 90 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y eso, tuvieron una gran repercusión y siguen teniendo en muchos otros estilos también, y eso, especialmente en el Dub Techno, son como los pilares básicos. Y no sé, yo creo que ahí es donde se creó un poco, ¿no? Sí, sí. Claro, a partir de ahí luego ha habido una siguiente ola hace no mucho. Hace como un par de años o por ahí, yo creo, más o menos, que ha habido, sí, como un renacer. Y yo creo que ahí se nota bastante la influencia de estos dos. ¿Y por qué elegís vosotros particularmente? ¿Por qué elegís pinchar Dub Techno, no? Con quizá otros estilos dentro de la electrónica, incluso sin llegar a ser mayoritarios, pero sí cultos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué Dub Techno? Sí, tampoco nos queremos cerrar al Dub Techno. Digamos que nos interesa todo lo que suene profundo, y ahí entra el dub, entra el Detroit y entran otros estilos siempre profundos, pero no solo queremos cerrarnos al dub. Claro, que sería electrónica un poco más con sentimiento, con alma, que se dice, ¿no? Sí, sí. Algo así. Pero sí que quizá estáis cubriendo ese hueco, ¿no? Porque sí que estáis ya en vuestra faceta, no solo de colectivo, sino promotores de fiestas, aunque sean reducidas, sí que estáis apostando un poco por ese sonido, ¿no? Por esos invitados de Dub Techno especialmente y demás. Sí, a lo mejor como promotores sí, por eso, porque son artistas que realmente nunca han venido a Madrid ni casi a España, yo creo, algunos, ¿no? Sí, Fluxion yo creo que fue la primera vez. La primera vez sí, y bueno, y Sustance, que tenemos la fiesta mañana, pues no sé si ha venido alguna vez a pinchar también, pero sí que lo que tú dices, que hay un hueco a lo mejor en cuanto a traer invitados y tal. Por otra parte, pues lo que decía Will de que desde hace un par de años pues hay como una especie de vuelta a ese sonido Dub Techno, sí que a lo mejor algunos disc jockeys lo pueden incluir en sus sesiones, aunque no sea tan específico, tan característico, pero bueno, el hueco sí que está realmente, yo creo, como tú dices, en los artistas que no los traen, a lo mejor, ¿no? Es un poco arriesgado, no sabemos, pero bueno. ¿Cómo se está yendo ahora, al hilo de lo de arriesgado, cómo se está yendo en las fiestas que habéis hecho hasta ahora? Porque se ve que que ganas de hacer más parece que seguís teniendo. Sí, o sea que... ganas hay, seguro, pero... Hombre, la de Fluxion salió bastante bien, de gente y de música, bueno, hay diversas opiniones. Pero... Bueno, decir que ellos también están programando en Speca, como casi sí, todo lo interesante que se hace en la ciudad. Sí, el resto de colectivos, una sala ahí seria y con dueños legales. Y eso, y luego el problema que tuvimos en enero fue que Substance no pudo venir por la nevada aquella que cayó. Y bueno, pues por eso le traemos mañana, para cubrir al invitado que habíamos dicho que íbamos a traer. Esperemos que no haya temporal otra vez. Vamos a cruzar los dedos. Sí. Realmente son las dos únicas fiestas que hemos hecho, ¿no? O sea que tampoco podemos todavía... Bueno, fiestas en Speca. En Speca, sí, con invitado internacional. Tampoco podemos decir todavía cómo va de bien o de mal. Mañana ya tendremos una pista buena. Con la fiesta, no, con Substance. Cómo responde la gente, sí. Y así de más, para que la gente que esté interesada pueda conocer un poco más, darnos unos nombres o alguien en lo que buscar, para quien quiera saber lo que es el Dub Techno, algo característico. Hombre, yo creo que solo con la familia Basic Channel y los artistas que hay ahí, los 4 o 5 sellos así más, eso, Rhythm and Sound, Mauricio. Burial Mix, ¿no? Burial Mix, Sin Reaction, Sin Reaction, muy bueno. Sin Reaction, Main Street. Solo ya ahí hay bastante, claro, para... No tenemos nuestra propia preferencia, a lo mejor, pero con bueno, el catálogo de Chain Reaction ya hay, sí, artistas ahí para... Y luego más novedoso, a lo mejor, pues está el Cocorn, ¿no? Y claro, Quantec, el sello Deepcore, no sé. Ecospace, todo esto. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos nombres en los que conocer el Dub Techno. Y nada, bueno, hasta aquí lo que queríamos charlar un poquito. Ahora van a pasar ellos a los mandos de la cabina de Geométrica, para mostrarnos la música que los define un poco. Os dejo con ellos. Desde Madrid, Geométrica FM. Desde Madrid, Geométrica FM. El primer tema que os vamos a ofrecer Es importante para nosotros porque es el primer disco de Substance con el que hacemos la fiesta mañana y se llama Session Elements. Es el nombre que da, vamos, hemos cogido el nombre de ese disco para nuestras fiestas. Es el primer disco de Substance en Chain Reaction de 1998. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama él? Joder. Release, coño. Se llama Release. Bueno, es un clásico de Substance. Ahí lo tenéis. Bueno, ahí estaba el clásico de Substance. Esperemos veros a todos mañana bailando sus mezclitas en Speca. Y nada, ahora os voy a poner un tema de DJ Galax. Es un disco de 1999 llamado Ruido y Colorismo. Y bueno, este DJ Galax es un alias de Coco Silvania, Coco Cielo, que digamos que tiene bastante culpa de que yo esté pinchando este tipo de música, porque cuando empecé a salir le escuchaba poniendo Dub Techno y ahí es donde me empezó a encantar este tipo de música. Así que nada, ahí os lo dejo. Thank you. Ahí estaba DJ Galax. Ahora os voy a poner un tema de Mono Lake, Robert Enke, genio entre genios, y bueno, se llama Reminiscence, del álbum Momentum de Imbalance Music, y no sé, poco más puedo decir de este tema. Vamos a escucharlo. Bueno, ahora os voy a poner un tema de Burger Inc., que es la pareja formada por The Modernist y Mike Inc., alemanes pioneros del minimal. El tema se llama Milk and Honey. Ahí lo tenéis. Va empezando. De este tema de Inc. Hamburger, me pongo yo que soy Will, y el primer tema que os voy a poner es de Joaquim Espiet, y se llama Slim, es de Ambient. Joaquim es un productor alemán que tiene unas cuantas referencias en Compact como a partir del 2000, y bueno, pues a ver qué os parece. Thank you. Bueno, después de este tema de Joaquim Espied, os voy a poner uno de Pendel Coven, que es un dúo inglés que suele sacar en Mother Love. Y bueno, en concreto este tema me gusta porque empieza muy tranquilo y es, yo creo, muy bueno para hacer una transición. Así que a ver qué os parece. Thank you. Bueno, después del tema este de Pendel Coven, voy a poner uno de Sustainer, que es un productor catalán, poco valorado en mi opinión. Y bueno, el tema se llama Módulo y me gusta porque es un poco parecido al anterior también por la progresión. Thank you. y después del tema de Sustainer voy a poner un clásico que de Robert Hood, que me encanta y viene en el álbum Internal Empire y se llama Home. Yeah. para acabar mi selección de temas, voy a poner uno de John Beltram en el sello Samurai, que se llama Light on Land. Bueno, pues ahora es mi turno. Soy Ian Delay, o Ian Delay en inglés castizo, a gusto del consumidor. Y bueno, tenía preparados unos disquillos más bien un poco fuera de lo que es el tecno, que se lo dejo normalmente a mis compañeros grandes maestros del tecno. Y lo que pasa es que hemos tenido unos problemas de comunicación, así que me voy a tener que centrar solo en lo que es el Detroit House. Y bueno, para empezar voy a poner pues un tema de uno de los productores clásicos de este estilo, junto a Moody Man o Theo Parris. Y es un tema de Omar S., bastante nuevo, y se llama Inside My Head. Bueno, y después de este tema de Omar S., de un productor más clásico de todo lo que es el Detroit Techno, voy a poner pues un tema de un productor más de la nueva escuela, digamos, que se llama Kate Worthy, y que junto con Patrick Scott y Scott Ferguson, por ejemplo, pues son los que le han dado una nueva cara a todo este sonido de Detroit House. Vamos con él. Thank you. Bueno, y ya para terminar, como no hemos podido, debido a los malentendidos que os he comentado antes, poner otros estilos influenciados por el techno, como pueden ser el dubstep, por ejemplo, y con productores como 2562 o Pepper Release, pues vamos a acabar poniendo un poco un tema de un productor bastante joven, que es de Moscú, que se llama Anton Zapp y que pues aglutina un poco lo que viene siendo el sonido dub, Detroit y también mezclando un poco el house y el techno. Vamos con él. Y hasta aquí el programa número 56 de Geométrica, donde hemos tenido invitados a los chicos de Session Elements y a los que damos las gracias por habernos hecho este especial sobre su colectivo y sobre el Dub Techno y el Detroit House, que es lo que suelen pinchar. Os dejo hasta la semana que viene. Geométrica FM.